Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Hola, muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Estamos en otra emisión de nuestro programa Ládralo, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy ingeniera biomédica de esta institución y además soy la directora de Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Mi nombre es Andrés Camilo Puentes, dándoles a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del programa Ládralo de la Corporación Raya, Red de Ayuda a los Animales. Si de pronto no has recordado el acrónimo, queremos invitarlos a todos ustedes a que nos manden sus preguntas y saludos a través de sus teléfonos celulares o de sus casas, comunicándose al 440-5135. ¿Sí está bien dicho el número? Sí, 440-5135. 440-5135. Es que venía a otro lado también de dar el número y se me cruzó. Queremos saludar también a todos los televidentes, cibernautas. Eso fue una discusión aquí en esta mesa hace durante mucho tiempo, antes de que yo me fuera. Saludamos a quienes nos están viendo a través de Facebook Live, en nuestra cuenta en Facebook, por supuesto, que se llama Corporación Raya, y allí vea, para que ustedes nos sigan. Queremos incrementar nuestros seguidores, así que los invitamos a todos para que empiecen a difundir nuestras diferentes redes en todos sus conocidos, contactos, redes, amigos, enlaces, como me vieron ahí. Y por supuesto, también síganos en Instagram, en YouTube, y ustedes todavía estamos manejando todavía Vimeo, ¿no? No, ya no estamos manejando Vimeo, solamente en YouTube, Instagram, en Twitter y en Instagram como @corporacionraya. Tenemos dos invitadas muy especiales, pero le damos el paso, por supuesto, a nuestra directorcísima. Antes de darle el paso, hoy estoy un poco emocionado, contento con David, porque yo sí quiero, en el nombre de todos los caballeros, reconocer no ese día comercial, económico, que busca financiar a unos pocos con el tema de estas celebraciones, sí, esporádicas y mensuales. Que se financian. Exacto. No, lo importante es que todo el mundo necesita y merece trabajar, pero yo sí quiero resaltar la labor y la misión de las mujeres en esta sociedad. David, un fuerte aplauso para estas niñas. Un feliz día de la mujer para ellos. Bravo. Para todas ustedes, un feliz día. Feliz cumpleaños a Adelaida. Ay, sí, sí. Adelaida es una de nuestras voluntarias, está en este día de hoy de cumpleaños. Hoy cumpleaños, ¿sabes? Y a propósito de lo que estaba diciendo Andrés, esta mañana me llegó un video bastante curioso. ¿Te mandaron un saludo? No. Realmente el video decía, el título del video era "Los animales no quieren". ¿Cómo la cosa? Que las mujeres sean como los hombres. Que sean iguales a los hombres. Uh-huh. Y muy bonito. Obviamente, pues el título es bastante llamativo, entonces yo me fui a mirar de qué se trataba y habla de que la mayoría de maltratadores de animales son hombres. Hablaba, pues, las cifras, búsquenlo, lo hizo una fundación que se llama Fundación El Refugio y se llama "Los animales no quieren que las mujeres sean iguales a los hombres". Y habla de eso, precisamente, de que los hombres son los principales maltratadores de animales y que, por el contrario, las mujeres son las principales defensoras de los animales, las que los rehabilitan, las que los rescatan. Y finalmente nosotros también nos hemos dado cuenta que son las mujeres las que más iniciativas de conservación y de protección de los animales, de todos ellos, de todas las especies, ¿qué era lo que está diciendo? Pues sí, son las que más emprenden las todas que esas iniciativas. Sí, las pues que más defienden los animales y la vida. Entonces, pero también quiero hacer una reflexión pensando precisamente en eso. Uno, ¿para qué quiere ser igual a un hombre? Los hombres son muy bobos. Con todo el respeto de los caballeros, pues, que aquí presentes. No, es que te entiendo muy bien la alegoría. Pues los hombres, pues, es que ¿para qué queremos ser unos iguales a los otros? ¿Para qué queremos ser unos iguales a los otros? Los unos son los unos y los otros son los otros. Y como hablaba yo con Catalina, lo que debe primar es la capacidad del ser humano, la capacidad y la iniciativa y las ganas y la bondad y la honestidad y la sensatez antes los de que si es hombre, si uno es hombre o mujer, si es negro o blanco, si es heterosexual o no, pues qué bobada esas categorizaciones en las que nos metimos, de que los unos son unos y los otros son otros, pero entonces hay también mujeres muy malas y hay también hombres muy malos y hay mujeres muy buenas y hombres muy buenos y hay negros muy buenos y negros muy malos y blancos perversamente malos. y gente naranjada también, que es muy mala. Si saben a qué me refiero, if you know what I mean. Bueno, entonces lo que, pues pienso que hay que replantear eso, el tema de la igualdad. Yo no sé si es igualdad o simplemente tenemos que reconocer al individuo como individuo, en vez de como un colectivo, de una agremiación, de un grupo, de una clase, de lo que sea. Somos individuos cada uno, y por ser individuo y precisamente por tener esa autonomía y esa individualidad es que yo debo de ser valorado, no porque soy hombre o mujer o porque soy de un color o de otro. Cada individuo merece respeto. Exactamente, cada individuo, no solamente los humanos, también los individuos animales merecen respeto, y creo que de eso se trata este programa. Y como Andrés les estaba, antes de pasar a presentarles a nuestras invitadas, pues una mención a la noticia de la semana. Es momento de la noticia de la semana. Enládralo. Indudablemente la noticia de la semana es la alerta ambiental que está en este momento sucediendo en el municipio de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Al respecto, pues me cuestiona mucho la actitud de muchas personas que se quejan por el pico y placa, porque no pueden sacar el carro ese día o porque no pueden movilizarse en sus 5 toneladas de lata al trabajo. Se quejan de eso a sabiendas de que todos estamos causando con las emisiones de los vehículos y con un montón de otras cosas y fábricas y cosas que nos estamos matando a nosotros mismos. Me parece muy gracioso que en estos días alguien me contaba que hablaba que un familiar mío tiene un problema respiratorio debido a la alerta ambiental. Qué tristeza, tuvimos que cancelar las citas en el médico porque los carros de la casa tienen pico y placa. A mí eso me pareció traído de los cabellos, porque es que Dios mío, pero por Dios, es que tu carro también, el tuyo, el que está ahí, el blanquito, el gris, el grisecito que tenés parqueado ahí que no pudiste sacar hoy porque es pico y placa, ese carro también echa el mismo humo que echa el bus y que echa el camión y que echa la empresa y que echa la industria. Todos estamos siendo responsables de la alerta ambiental que está sucediendo en este momento en la ciudad. Absolutamente todos. Los que montan en bicicleta son los únicos que yo diría que se salvan de esto, pero los que montamos en los otros medios de transporte que usan combustible fósil, gasolina, diésel, ACPM, todos somos culpables de lo que está pasando. Sin irnos pues muy lejos, porque finalmente todos los que estamos siendo culpables somos los que compramos productos que están causando la deforestación, los que consumen carne que es la que está causando la mayor parte de la deforestación y daño de los suelos y el agua y etcétera, etcétera, etcétera, debido a la ganadería extensiva. Entonces todos somos culpables, pero por Dios, ponerse bravo porque hay una medida para que uno no se muera de un EPOC. Yo no sé si ustedes saben, queridos oyentes y cibernautas, qué es un EPOC. Los invito a que busquen en internet y les invito a que miren los síntomas de esa enfermedad y la enfermedad, el asma y todas las otras enfermedades respiratorias crónicas que se dan a partir de la acumulación de material particulado en los pulmones de las personas y también de los animales en sociedades sumamente y supremamente contaminadas como esta de nosotros. Entonces hay que ser un poco más tolerante, y es un llamado también a las autoridades, ahora que está de moda el tema de la tibieza, de que dejen de ser tibios y tomen determinaciones de verdad que solucionen el problema, porque es que nada hacemos con tener un pico y placa unas horas, que lo que va a hacer es que sí, caen los niveles de material particulado y gases nocivos para la salud humana, pero finalmente a las 2 horas sacan la misma cantidad de carros y vuelven la misma cantidad de material al ambiente, que nos va a hacer daño a todos, no a solo los que no hicimos los que no sacamos el carro, sino los que sí lo sacaron, etcétera, a los hijos de los que sí lo sacaron y a los nietos de los que sí lo sacaron. Entonces esa es una situación que nos compromete la salud absolutamente todos. Hombre, deje la pereza, tome un bus el día de hoy, váyase en metro, camine si el trabajo le queda 6 cuadras, de todas maneras caminar no está mal, está mal en una contaminación como esta, pero pues finalmente lo respiramos todo el tiempo. Entonces camine ese pedacito, deje de ser egoísta y sáquese de la mente que la única forma de transporte es utilizar un vehículo, el vehículo particular, para llegar a sus lugares de destino. Uno de los cuatro vehículos que tiene en la casa, no lo saque hoy, no saque ninguno de los cuatro, o venda los cuatro y cómprese uno eléctrico o lo que sea, pero también tenemos que hasta los eléctricos tienen su discusión. Todos, todos, toda la producción de cualquier cosa, Andrés, tiene discusión. Sobre todo en la procedencia de la energía, y la recomendación bien clara para todos los ciudadanos es utilicemos la bicicleta, eso no tiene ningún inconveniente. Si te queda cerca el trabajo, camina. O sea, yo creo que en esta ciudad estamos acostumbrados a que, entre comillas, supuestamente nos queda todo lejos. Miren, yo vengo de Bogotá, son conscientes que allá las distancias son extremadamente largas. Sí, porque ya son varias temporadas conmigo, entonces me van a acompañar. Entonces, naturalmente, saben perfectamente que las distancias entre Bogotá... Por ejemplo, cuando llega tarde es que viene caminando de Suba. Claro que sí, yo vengo desde allá porque es que me ha tocado en bicicleta desde el centro de Bogotá. Entonces, naturalmente, las consideraciones son muy diferentes. Tomen el ejemplo de la ciudad de Bogotá, en donde se implementaron jornadas de pico y placa un poco más, digamos, extremas, y eso lo que generó fue una compra de muchísimos más vehículos con placas diferentes para que no tuvieran... Para que los cuatro carros tuvieran placas diferentes. Exacto, o las dos motos, o las tres motos, y ya después no hay lugares donde parquear, etcétera, etcétera. Pero es que yo, es ahí donde yo pregunto, ¿por qué se siguen entregando matrículas a los vehículos? Porque si no, pues, cabemos, si no, ya cabemos, no cabemos, si ya no hay más para dónde pegar el carro, para dónde lo van a meter, Dios mío, hasta que llegue un punto que todos los carros quietos en la calle, porque no hay para dónde pegar, porque hay tantos carros que ya... No, se debe limitar la adjudicación de matrículas de vehículos, y se deben retirar de circulación los vehículos que pasen de determinado año, que seguramente habrá especialistas que puedan determinar cuáles vehículos son esos de los que yo estoy hablando. Pero esas medidas de pico y placa, yo no sé qué, no, sí nos va a tocar incomodarnos, porque es que hemos vivido una vida muy cómoda dañando todo a nuestro alrededor, y llega un momento en la vida en que, hombre, despierta, amigo, lo estás haciendo mal, y le toca a uno corregir, y la corrección por lo general es salirse de esa zona de confort y comodidad, y le toca a uno hacer sacrificios. Y Juli, regáleme 15 segundos para recordar algo que se dio en el Museo de Antioquia hace algunos años, que fue la muestra piso piloto, que vinieron directamente desde Barcelona algunos funcionarios del gobierno a realizar una muestra en donde definitivamente la desestimulación del uso del carro tiene que ser algo necesario. Ya no es sostenible tener tantos vehículos, no es sostenible ni siquiera para la economía de cualquier bolsillo tener un vehículo propio, porque desde que usted lo compra se desvaloriza en el mismo momento en que usted lo rueda en el concesionario. Rueda, ya le iba a embarrar. Por supuesto, esto nos está exigiendo que pensemos las ciudades de otra forma diferente, porque es que ya no es simplemente llegar a un punto en donde cada vez que se suben los niveles de material particulado en las ciudades tengamos que realizar este tipo de medidas, sino otras a largo plazo, o vamos a parecer la Hong Kong colombiana. La Hong Kong. Y ofensivos los videos que montaron en las redes. Feo. Donde la gente tapando sus placas y circulando ayer, no sé si hoy también. Pero la ayer cultura de la trampa, la del trampa. O sea, ese ambiente avivato no es para usted, ¿cierto? Ese aire para usted que tapó la placa y salió a circular, seguramente no es el aire que usted respira, ni el aire que respiran sus hijos, porque seguramente están llenos de hijos. Directora, usted me permite hacer una mencionar una noticia. Adelante. Que realmente fue reciente, que fue bien interesante y que despertó, digamos, algunas inquietudes en diferentes lugares, especialmente en donde ocurrió. Y es que en la ciudad de Bogotá, para quienes han estado enterados demasiado de noticias ambientales, en el Parque Simón Bolívar encontraron una boa constrictor abandonada. Literalmente los titulares dicen es abandonada. ¿Por qué? Porque es todo lo que indica, ya que no es un hábitat natural para esta especie estar transitando por estos lugares. Recordemos que es que esto es el centro de la ciudad de Bogotá, para quienes no lo conocen, entonces es más o menos ubicado centro occidente, y pues hay ciertas partes verdes, pero no tiene las condiciones de humedad para este tipo de animales. Y encontraron esta boa constrictor abandonada de unos 1.60 metros de longitud, que tenía una cría que la dio inmediatamente de 45 centímetros cuando las autoridades ambientales la rescataron, y esto despertó nuevamente la inquietud de muchísimos ciudadanos, no solamente por la alerta que esto despertó y cierto miedo pues por el imaginario colectivo, sino también por saber en qué condiciones fue que llegó esta serpiente a este lugar, si hay más tráfico, si hay más crías por ahí, si existe de fondo un tráfico de estas serpientes, porque esto es un tema no solamente delicado pues en el tema del trato de los animales o de fauna silvestre, sino recuerden la importancia ecosistémica que tienen, que esto ya lo hemos visto incluso aquí en algunos programas. Entonces, es una noticia para resaltar, muy corto, que incluso diferentes medios lo han estado tratando durante esta semana. Bueno, ahora sí, entonces, para iniciar con nuestro programa del 5 y 27. Del día de del día de hoy, que es sobre el oso de anteojos, tenemos a Marcela Ruiz Aldarriaga y a Natalia Delgado de la Corporación Gaia, y ellas van a estar aquí el día de hoy acompañándonos y hablándonos un poco de este animalito y de los programas de conservación que se están haciendo sobre todo en Antioquia. Hola Marcela, hola Natalia, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro programa. Muchísimas gracias, muy bien, muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio tan enriquecedor para la ciudadanía y para todas las personas que están comprendiendo la importancia de relacionarnos distinto con la vida y con esos seres con los que compartimos este planeta maravilloso. ¿Qué más, Natalia? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, muy contenta para dar a conocer de esta especie a veces tan desconocida acá. Bueno, empecemos. La primera pregunta que se hace en este programa es, ¿cuáles son los hobbies de ustedes dos? ¿Qué les gusta hacer en sus tiempos libres? Ah, yo ya tengo hobbies de treintañera. Pues me gusta jardinear, me gusta mucho la jardinería, me gusta sembrar matas, mucho. ¿Y qué matas? Mucho. ¿Ornamentales? Ornamentales y hortalizas, semillas, de todo lo que me dan. ¿Y por ejemplo, sabes de gardenias para que hablemos ahora más tarde? Una más fácil. Tengo un problemita con una gardenia. Vea, qué berraca mata tan difícil, no, se los digo con honestidad, qué mata tan difícil, me ha costado, pues hay un chamizo ahí ya, eso ya se murió todo, pues yo tengo la esperanza de que alguna vez resucite, pero lo veo muy lejano. En algún momento la magia que las mujeres tenemos con las semillas y con las plantas no, se conecta. Vea, yo le he rezado, le he hecho rituales, le he echado... todo, tratando que todo sea muy natural, de no agredirla con agroquímicos ni nada, pero sí como muy vamos y cositas para que no se le peguen los bichos y de todo, pero no, o sea, mata como, no se niega. Bueno, Natalia, hablemos de tus hobbies. Bueno, yo soy un poquito medio ñoña, pues no soy como de planes de bailar y eso, no. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta como leer, ir a teatro, me gusta mucho. Ver películas del cine, pues como no tan comercial. ¿Y qué más? ¿Cuál fue la última película que te viste? Ay, la de... yo sé que es muy desactualizada, pero es la de Vicente Van Gogh. Sí, me pareció muy bonita. Pues ya salió hace muchos años, creo que como 2 años, pero... no me la he visto. Es muy bonita porque es como toda artística. Pues fue como pintada a mano todas las escenas. 100 artistas participaron ahí. Uy. Entonces es súper bonita, pues como... sí. Marcela, ¿cuál fue la última película que te viste? Coco, con mis hijos. sí, esa fue la última película. ¿Se la vio hace poquito después del Oscar o antes del Oscar? Antes del Oscar. Sí. Varias veces. Yo me la quiero repetir. Esa película me parece. Antes de Oscar. Del Oscar. No de Don Oscar. Se han dado cuenta que nuestras invitadas hacen parte ya del 2% de personas que han contestado rápidamente, sí, esa pregunta. Sí, ya no va a tocar cambiar de pregunta. No, no. El porcentaje sigue siendo A. Aquí se hace pregunta, esa pregunta es la más difícil de ese programa. Sí. La gente es como, en la última película que me vi. No me acuerdo, es muy difícil recordar. Permítame, antes de iniciar la temática, directora, recordar entonces las redes sociales de nuestra corporación, es @corporacionraya en Twitter, en Instagram, también nos pueden buscar como Corporación Raya en YouTube, allí están todos los documentales de las últimas jornadas de esterilización gratuitas que Juliana, Catalina y todos los voluntarios han estado realizando durante los últimos años. También queremos invitarlos a que muy próximamente estén con nosotros celebrando los 15 años de la Corporación Raya, que eso se acerca, para que ustedes estén pendientes. Queremos enviar también un saludo especial porque en este momento en el centro de la ciudad de Medellín y en diferentes ciudades del país y del mundo se están realizando marchas por los derechos de las mujeres por diferentes organizaciones, y en este momento en la capital se están dirigiendo por la Avenida Oriental. Queremos recordar a todos los oyentes tener mucha precaución en los desplazamientos porque se va a poner todavía más complicado el transporte público, así que salga con tiempo. Y un saludito cortico para el señor Gildardo, es un compañero, gran amigo, Gildardo Loaiza, que en este momento está recibiendo su título como licenciado. Para él, un abrazo muy grande. Felicitaciones. Comencemos entonces con el tema, vamos a hablar del oso de anteojos. Contémosle primero a la gente con qué otros nombres se conoce el oso de anteojos. Bueno, a lo largo de toda su distribución, el oso tiene como diferentes nombres de acuerdo pues a los sitios. Nombres comunes tiene muchos. En Venezuela pues tiene el nombre de Ucumarí, en Colombia también le pueden nombrar algunas comunidades oso negro, oso anteojos, oso andino. Digamos que oso andino es como el más generalizado porque pues como se distribuye por toda la cordillera de los Andes, pues de ahí viene como su nombre. En Perú lo llaman Ucumarí, en el norte de Argentina se llama como Juco, pues se le conoce como el Juco. Entonces son muchos nombres de acuerdo como a las visiones, pues como a los pensamientos también que la gente crea sobre él. También le dicen oso careto, pues como por las manchas que tiene, oso careto. El oso de anteojos también viene de ahí, entonces es como los nombres más comunes. Oso frontino también. Pero eso le dicen en frontino. Uh-huh. Sí. En Venezuela, no, en Venezuela también le dicen oso frontino. Frontino también es relacionado con las manchas, como las ornamentaciones que tiene en la frente, en la cara. Entonces también está asociado con eso. Describámoslo un poquito, ya que pues algunos de nuestros oyentes y ciberoyentes, cibertelovidentes, ¿cómo es que se hace decir? Mira, cibernautas, virtual escuchas, decíamos virtual escuchas, aquí, o pues, lo que sea. Bueno, sí. Describámosle más o menos cómo es el oso de anteojos. Bueno, el oso es rechoncho, por lo general es gordito. Sí. El pelaje suele ser negro, castaño oscuro, incluso se han reportado casos que es café, como un café opaco, cenizo. Bueno, orejas redondas, muy pequeñas, es hocico corto. Puede medir hasta 2 metros, hay machos que pueden medir hasta 2 metros, 1,80. Las hembras son usualmente 1/3 más pequeñas que los machos y son de menor peso. Los machos pueden llegar hasta pesar 140 kilogramos o más. El olfato es lo que más tienen desarrollado. Ven muy, muy regular, pero el olfato es muy bueno. Las patas y las huellas son muy parecidas a las humanas. Incluso en algunas zonas se han hecho como muchas leyendas alrededor de la huella del oso, porque parece un pie de humano. Como pie grande. Entonces hay unas leyendas alrededor de eso que uno diría que, pero sí, también derivadas de los españoles, pues cuando los españoles vinieron, también vinieron como con todo ese imaginario que tenían de los animales de allá, de los osos de allá. Del yeti de allá. Sí, y de los osos grizzly también de allá, entonces también como que contagiaron acá esa visión. Entonces en algunas partes hay la leyenda del oso que se vuelve hombre. Incluso una tribu indígena de acá, los Tuneos en Colombia, creen que es el hermano mayor, que Dios primero hizo al oso y después a ellos. Entonces ven como el oso mayor, porque ven la huella y dicen, no, es que el oso fue un hombre antes. Entonces es como muy particular la huella. ¿Qué más? Sí, las características físicas. Y tienen unos... ¿Cómo se llama eso? ¿Unos pelos de otro color? Pues sí, pelajito. Como ornamentaciones, son como las manchas que por eso se logran diferenciar. Es muy particular porque no todos las tienen, algunos son totalmente negros. Entonces por eso muchas comunidades y campesinos creen que acá hay 2 especies de oso y le dicen a uno, no, es que hay un oso que es todo negro y hay otro que sí tiene manchas blancas en la cara, pero no, pues son los mismos, solo que no todos presentan. Pues es que algunos pueden ser totalmente negros, otros pueden tener manchas solamente en el cuello, manchas blanquecinas, amarillentas, y otros en la cara, pues que sí se le ve uno como claro, pues tal cual los anteojos. Anteojos normales y anteojos para el sol. Bueno, ¿y de qué se alimentan? ¿Cómo viven? ¿Cómo es su día a día? Su día a día. Pero se levantan. De la mañana van se levantan a las 5 y trotan de 5 a 6:30. Bueno, no, la alimentación es omnívora, pues es 90%, la mayoría es vegetariana, es herbívora, pero también consume animales. En la dieta herbívora, pues consume más que todo bromelias de los árboles o las bromelias que están en los páramos que son terrestres, frutos de los árboles, de laurel, de higuerón, depende también mucho de los frutos del bosque. pero también puede comer animales, también come venados, hay reportes de dantas. Animales grandes. Sí. Entonces es como muy variada, pero sí prefiere la dieta pues herbívora. Pero bueno, ¿qué más hace el oso? Es muy buen trepador. Es diurno. Es diurno, es más que todo diurno y crepuscular, pero no es tan nocturno porque no tiene muy buena visión. Uh-huh. Entonces más que todo diurno y sí, crepuscular, pues como en las atardeceres y amaneceres es como uh-huh. su actividad. ¿Y es trepador? ¿Duerme en los árboles o qué hace allá? ¿Comen las bromelias? Ellos también comen bromelias en los árboles y también pueden hacer plataformas. También se les llama nidos, no sé si solo aplica el término para las aves, pero en ellos también se les llama esas plataformas nidos donde también duermen. Entonces son muy buenos trepadores. Uno no cree, pero hay esos gigantes y se trepan unos árboles que uno no se imagina se van a matar y no, pues son muy buenos trepadores. ¿Gran parte del tiempo permanecen en el árbol o en la superficie terrestre? Pues depende también como de su época de, digamos, si es una hembra con los esnos, más que todo va a tener madrigueras donde va a criar como los primeros días a los esnos. Pero no, pues para alimentarse de bromelias sí trepa, pues el oso tiene como un rango de actividad muy amplio, entonces también recorre muchos kilómetros caminando buscando alimento, entonces es como depende de la época. Ahí vendría la pregunta, entonces, ¿cómo funciona el ciclo reproductivo de los osos de anteojos? ¿Cuántos años viven? El oso, las hembras de oso de anteojos son muy variables en el periodo reproductivo. La gestación nunca se ha dicho, vea, es así exacto tantos días. Se cree que está entre 6 y 9 meses. Las hembras de oso de anteojos son muy tesas porque ellas tienen una cosa muy particular que se llama implantación tardía. Lo que ellas hacen es cuando el óvulo está fecundado, ellas pueden controlar como si inmediatamente lo adhieren al útero o no. Y eso depende también de que ellas miran como, pues, piensan como, no sé, pues, si piensan, se puede decir, perciben. ¿Cuál va a ser la época donde mayor disponibilidad haya para sus esnos? ¿Cuál va a ser como la mejor oferta alimenticia de acuerdo a la época? Entonces ellas pueden como controlar eso. Entonces por eso no hay como un tiempo fijo, ¿no? Están como entre 6-9 meses. Bueno, ¿qué más? O sea que son responsables con la llegada de sí. los hijos. Es verdad. Qué interesante y paradójico. ¿Cómo sí. se les dice a la hembra Homo sapiens? La hembra, ¿se vas a referir? Sí, claro, pero también la hembra del oso de anteojos es... La osa de anteojos, está bien. Yo aquí soy un simple comunicado. La osa de anteojos es muy responsable con la llegada de sus hijos, digamos. ¿Cuántos osos nos tiene por ahí? ¿Por en promedio dos? Sí, lo que más... Pues en la literatura se reportan de 1 a 4, pero por lo que últimamente pues se ha comentado, nunca se ha visto una hembra con 4 sesnos. Lo máximo ha sido 2 sesnos y se mantienen con ella, con la madre, hasta 2 años de edad. Oye, ya está, son responsables con el medio ambiente, ¿no? ¿Y cuánto es el promedio de vida de un oso de anteojos? Creo que es muy difícil. Pues, a ver, en vida silvestre está como entre 23 años a... Perdón, sí. No, perdón, 15 años en vida silvestre, porque en cautiverio, pues obviamente puede vivir más. En cautiverio sí se ha registrado que está entre 19 y 23 años, pero en vida silvestre 15 años. Es como, pues bueno, tampoco es, pero exacto, pues, es como lo aproximado, ya. Sí. Pero, ¿y durante ese tiempo viven solos, viven en pareja? Sí, el oso es más que todo solitario. Pues se agrupan, pues obviamente para la época de apareamiento. Y también se han registrado como a veces cuando hay mucha disponibilidad de alimento en algunos sitios y se agrupan. Digamos, en Perú se registró una vez que en un maizal habían varios individuos de oso comiendo. Pero es muy raro, por lo general son solos y las hembras de oso crían a los osos, no sé, ellas solas, entonces son solitarios. Por lo tanto, su mecanismo de defensa de algunos depredadores, etcétera, es en los árboles, estar alejados pues del suelo. Sí, pero igual el oso, pues la hembra con los esnos es muy agresiva, entonces también es como su mecanismo, es bastante agresiva cuando percibe amenazas a sus crías. Pero cualquier hembra. Sí, como todas. Sí, cualquier hembra, pues, sí. Que vea que sus crías están ahí dando papaya, va y al otro. Y ante eso cabría la pregunta, ¿cómo es esa interacción con los seres humanos? ¿Es posible, no es posible? hay un determinado respeto fronterizo, etcétera? Es muy complicada. Es muy complicada porque el oso, pues, habitualmente habita entre los bosques andinos y altoandinos. Y también precisamente esos bosques son los que más se han visto afectados por la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería. Entonces cada vez también pues interactúan más los humanos, los cultivos con los osos. Lo más conflictivo que es, hasta ahora se sabe, pues de lo poquito que se sabe en Antioquia, hay muchos conflictos con maíz. Con ganado hasta ahora no se han registrado casos. Puede que los haya y no se hayan reportado a las autoridades, porque también puede pasar. Pero con el maíz hay mucho conflicto, muchas personas que subsisten pues del maíz y campesinos que necesitan pues vender la cosecha de maíz, pues también se ven muy afectados porque el oso le encanta el maíz. Muy lindo, es como yo, le encanta. Somos incas de corazón. Entonces eso le trae muchos problemas, pero en Antioquia digamos con ganado no, en Cundinamarca, en el Cauca, en Nariño sí se ha visto mucho conflicto con ganado. Pero también es por lo mismo, son una ganadería en parte irresponsable porque tienen los individuos sueltos, no están pendientes de las crías, la vaca puede criar al lado del bosque y no se dan cuenta. Entonces obviamente el oso no es que le guste mucho hacer eso, porque de hecho pues lo que se sabe es que son osos muy viejos que a veces como que no pueden encontrar alimento, no son tan buenos para cazar, entonces se aprovechan como de las vacas a veces como decimos acá coloquialmente dan papaya, pero no es que sea pues su alimento preferido. A veces sí se pueden como acostumbrar, pero es por lo mismo, es como osos que ya son... Es más fácil, más fácil. Sí, es una fuente fácil. Es lo mismo que sucede con los jaguares y los pumas, uh-huh. Cuando tuvimos aquí a Diego hablando del tema, llegan y le tumban la casa, entonces él tiene menos provisión de alimento, tiene menos provisión de todas las cosas que necesita, entonces llega el ganadero, este está hambriento, y llega el ganadero y le mete unas vacas fáciles allá, que crían por allá, exacto. O lo que sea, y entonces, ¿qué hace el pobre animal? Uh-huh. Pues yo no voy a decir, no, porque ese oso piensa como, uy, no, es que esas vacas son de ese man, y después ese man se enoja porque yo me le comí las vacas, no, tengo hambre, ya no encuentro qué comer de lo que como normalmente, pues si eso está ahí fácil, a boca de jarro, pues ¿qué más hago? Me lo tengo que comer. Pero antes de que nos adelantemos, que ya nos adelantamos al tema de las amenazas, contemos un poquito la distribución, o sea, ¿en qué países, dónde encontramos el oso anteojos? Bueno, el oso está desde Venezuela, en la cordillera de Mérida, hasta el norte de Argentina, pasa por Colombia, Ecuador, Perú y el norte de Argentina, que es como la distribución más chiquita, pues está como en un extremo del norte, y esa es como la distribución de... por toda la cordillera de los Andes, por las tres ramas de las cordilleras se distribuye. Y entonces aquí en Colombia es Cundinamarca, Antioquia, todo lo que tenga Caquetá, cordillera, okay. Boyacá, toda la zona, sí. Y la cordillera occidental, Valle del Cauca, Nariño, todos los tres ramales. Y en ese momento entonces su principal amenaza sería el ser humano, ¿o hay otro tipo de amenaza? Pero venga, antes de que le respondas a Catalina, ¿en Colombia tenemos más osos? No, a ver, el oso, digamos, biológicamente es de la familia Ursidae, que se conoce como los verdaderos osos. Lo que llamamos ya normalmente, pues comúnmente oso hormiguero o oso perezoso, realmente no se deberían llamar osos, pues es un término que ya está muy arraigado en la gente y comúnmente son osos, pero no son como osos verdaderos, entre comillas, son otra familia muy diferente a estos osos. El oso que tenemos acá, que es el oso anteojos, es el único que hay en Colombia y en Sudamérica, porque ya... En ¿verdad? Sudamérica, sí, inclusive. Sí, porque ya en otros países está el oso negro americano, que va desde México, Estados Unidos, el oso grizzly en Canadá, en Europa también el oso grizzly, ya está el oso polar, el oso malayo, que es el oso de la India, de la Asia, del Asia, y el oso panda, pero entonces esos son como las 8 especies de oso que solamente hay en el mundo, que son como entre comillas los verdaderos osos. Ya el oso hormiguero, oso, pues se podría llamar así, pero yo creo que pues es más correcto inculcarle como a la gente un poquito, sí, como no, hormiguero y perezoso. Ese, cuando Tinka de la Fundación Ainao estuvo aquí, ella hizo mucho énfasis en que no son osos. Exacto. No son osos, entonces sí, eso lo tenemos incrustado en nuestro cerebro, en el programa Ladro, ¿no? Porque si ella dijo, no son osos, no hay que decirles osos porque no son osos, entonces hormiguero, perezoso, bla, bla, bla, es la mejor forma de llamarlos. Exacto. Ahora sí, entonces la... Sí, adelante, adelante planetaria. ¿Cuáles son las otras amenazas o qué tan vulnerable están en este momento los anteojos? Es que yo creo que todas sus amenazas se derivan a raíz del ser humano. Todas son antropogénicas. Porque la pérdida de coberturas boscosas, la ampliación de la frontera agrícola, el uso medicinal que se le da a veces a partes de oso, obviamente es por los humanos, porque se comercializa incluso en China, en Ecuador también hay como una vía de mercado de Ecuador que sale pues como a los países del Asia. Entonces todo eso es a raíz de... del humano, pues la cacería reactiva porque se me comió el maíz, se me comió la vaca, son como la minería, pues no solamente es el campesino, porque acá hay que decir que todos afectamos pues el hábitat del oso también, la minería grande, la pequeña, todos, o sea, la amenaza sí radica más que todo en las actividades del hombre, sí. Y hablando de ella, cuando estamos hablando pues como del tema del campesino, los campesinos en general le temen al oso, lo odian, lo quieren, lo aprecian. Hablemos de Antioquia principalmente, pues que es nuestra área de cobertura. ¿Cómo se percibe allá en las zonas de hábitat del oso su presencia? Bueno, en Antioquia lo que yo he percibido así pues personalmente hace como 6 años que estuve con un grupo de oso de la Universidad Nacional cuando estudiaba ahí. Hicimos un recorrido por varios municipios del suroeste con una exposición itinerante que es de la Fundación WI, y esa exposición trata así muy pedagógico como todo sobre el oso. Yo en general lo que encontré en ese entonces, no sé ahora, pero me atrevería a decir que no ha cambiado mucho el panorama, hay un desconocimiento muy grande, o sea, es muy triste porque mucha gente reconoce mucho el oso panda, el oso polar, ay sí, el que sale en televisión. Pero, por ejemplo, en Salgar, me decían, ¿cómo así es que en Salgar hay oso? Y está en el páramo de acá, no sabían. Entonces, es muy, pues el desconocimiento es muy grande. La gente que sí tiene referencia del oso, por lo general, es una visión muy errada porque le temen mucho. Un campesino me decía, es que si yo no mato ese animal, ese animal me mata a mí. Así, pues, de entrada. Entonces, es muy difícil. Otro señor me decía, no, yo lo vi, pues... Un señor que le comentaba a otro campesino que había visto un oso trepando en el árbol, y el otro señor se reía, oigan a este, ¿cómo así que un oso tan grande, un animal tan grande que se va a trepar a un oso? Yo no le creía. Entonces desconocen mucho, mucho, mucho el oso. Así lo tengan referenciado, es más como el comportamiento, o sea, lo perciben como un animal, como no lo tengo que matar, porque claro, pues el oso es muy grande y es muy difícil también de verlo, pero entonces se han creado como muchos pensamientos pues a base del desconocimiento que tienen, pero yo creería que con los años la conciencia ha aumentado. Pues yo veo que ahora en Colombia matan un oso y ya hasta el presidente se pronuncia, cuando hace años eso parecía que nos dolía como unos poquitos. Entonces yo he visto que cada vez sí hay más conciencia. No sé qué tan conocido es en Antioquia, porque yo pienso que siempre va a haber mucho por hacer, es un territorio muy grande y hay muchas comunidades pues campesinas que son las directamente relacionadas con él, que todavía lo desconocen mucho, pero ahí vamos. Hablamos de ese tema de que el oso es una especie sombrilla, ¿eso qué significa? Bueno, una especie sombrilla es aquella que por sus grandes requerimientos de hábitat o de territorio, pues al abarcar tantos territorios y ecosistemas, se dice que al proteger esa especie también se van a proteger todos esos ecosistemas y todo ese territorio que esa especie habita, más las especies que habitan esos ecosistemas. Entonces el oso la especie sombrilla en el caso del oso es eso, es como el hábitat que le abarca más que todo, pues acá es el bosque andino, el toandino y el páramo, porque también hace uso del páramo, más todas las especies que habitan el páramo y los bosques. Y otra cosa importante también son los endemismos. Donde hay oso también hay muchos endemismos, especies que solamente están ahí, que también se ven cobijadas pues por la protección del oso. Marce también tiene otra anotación ahí. La sombrilla pues también sobre los sistemas socioculturales y la interdependencia de las comunidades humanas con los hábitats que ocupa, con los ecosistemas que ocupa el oso. Entonces, digamos que están muy asociados a la provisión de servicios ecosistémicos como el agua, como la depuración ambiental, como la prevención de de desastres, la protección de suelos y la provisión pues, de servicios de los ecosistemas. Entonces también es una sombrilla que no solamente se tasa en términos biológicos, sino en términos sociales, económicos, culturales, porque son pues, territorios también de comunidades campesinas tradicionales que están ahí y pues sobre todo la provisión de agua tan importante específicamente pues en la zona donde estamos en, con el programa de conservación de oso de anteojos en Antioquia, en el suroeste y occidente, que es Cordillera Occidental, donde pues se abastece, nacen un montón de fuentes de agua que abastecen a casi todos los habitantes de los municipios de esas dos subregiones. ¿Quiénes serían, en el caso de Antioquia, por ejemplo, los encargados de esa protección del oso? Bueno, hay una institucionalidad que por ley, la ley 99 del 93, define que hay un sistema nacional ambiental, que son las políticas ambientales del país, más todas las instituciones que tienen que ver con el cumplimiento de esas políticas. En Antioquia, pues el sistema estaría conformado pues, por el capítulo de las corporaciones autónomas regionales. Como tenemos oso en casi todo el departamento de Antioquia, pues aquí tendríamos tres corporaciones autónomas directamente relacionadas. Para el caso de suroeste y occidente serían dos de ellas, que son Corantioquia y Corpo Urabá. Son las autoridades ambientales. Están las alcaldías municipales, como pues, los alcaldes que son primera autoridad de policía y a la vez pues, primera autoridad municipal, también tienen unas acciones ambientales dentro del sistema, la sociedad civil organizada, los dueños de los predios, ¿cierto? Hay una ciudadanía y una sociedad que tiene también unas obligaciones y unas responsabilidades en el sistema. Estaría el Ministerio de Ambiente, pues que también tiene presencia, la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, que también adelanta pues acciones en el territorio y coordina los consejos directivos de las corporaciones autónomas. Las universidades también les asiste una responsabilidad con el tema de conocimiento, de investigación, los institutos de investigación y bueno, organizaciones de sociedad civil, ONGs, fundaciones. Digamos que Antioquia tiene una gran representación del sistema nacional ambiental y organizaciones comprometidas, pues entre ellas la Corporación Gaia, de la que nosotros hacemos parte, que moviliza este tema de la conservación de oso de anteojos en Antioquia desde hace más de 7 años, y obviamente pues en conjunto con las organizaciones que pueden tomar las decisiones sobre la destinación de recursos para investigación, para delimitación de áreas protegidas, para restauración de ecosistemas y para que los planes de ordenamiento territorial de los municipios identifiquen estas áreas que son estratégicas para la conectividad de esos ecosistemas y las lleven a figuras de protección dentro de esos usos del suelo que se asignan en los esquemas o en los planes de ordenamiento territorial. Marcela, quiero preguntarte, ahí mencionaste un montón de instituciones y hablando ahorita detrás de micrófonos, así a priori, pues en una apreciación rápida, me llevé la impresión de que quizá no se está haciendo lo suficiente. Gaia tiene una gran representación y está haciendo, según lo que nos contaron, pues un trabajo que para mí es base, que es el de acercar a la comunidad al oso, pues acercarla no en físico, pero acercarla en el conocimiento del animal como tal. Pero me quedó la inquietud de los pocos estudios que hay sobre el animal. ¿Qué pasa ahí entonces con la representación universitaria de la academia? ¿Y qué pasa entonces también con las corporaciones autónomas regionales, con todas esas entidades administrativas que deberían tener como un papel ahí y una presencia y están haciendo algo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está haciéndose efectivo todas estas cosas? Bueno, digamos que así rápidamente también, sin ir como a la profundidad, pero algunos elementos, puede ser que la investigación sobre los ecosistemas está muy relacionada con ecosistemas estratégicos que se han venido declarando en las figuras de áreas protegidas. Entonces, digamos que sí hay unos estudios para algunos ecosistemas que son representativos y se hace una mirada general a esas especies que son significativas dentro de esas áreas que se están protegiendo, sin poner la lupa específicamente sobre una especie en particular. por el desconocimiento pues del que hablaba Natalia frente a la presencia de oso de anteojos y a la dificultad que da en algunos casos asociar especies focales a servicios ecosistémicos significativos, en lo que ya se han venido dando pasos importantes ahora, yo creo que esa mirada de los servicios ecosistémicos es nueva, se ha venido incorporando, pues, y vincular especies focales a esos servicios ecosistémicos de los hábitats que ocupan es más bien reciente. Entonces yo creo que pues la mirada estaba muy en declaratoria de áreas protegidas, específicamente en ecosistemas pues que tenían fuertes presiones, pero no directamente a las especies. Digamos que ahora abrazando montañas y nosotros con toda la movilización sobre conservación de osos anteojos, hemos logrado poner en la agenda pública el tema, por ejemplo, de los corredores biológicos. Entonces, cuando se movilizó en la Asamblea Departamental el año pasado la ordenanza para la conservación del oso de anteojos y la consolidación de corredor biológico suroeste-occidente, pues de paso, cuando eso se llevó a revisión de las autoridades ambientales y se amplió pues el debate en la Asamblea, pues surge entonces la necesidad de hacer unas ordenanzas para consolidar corredor de manatí, corredor de tití gris, corredor de jaguar, de puma, ¿cierto? De otras especies que no están confinadas en esas áreas protegidas, sino que se mueven por todo el territorio y que el esquema de áreas protegidas pues son parches o fragmentos o islas pues de con figuras de conservación que a veces no están conectadas, como es el caso pues del corredor biológico suroeste occidente, que son alrededor de 8 o 9 áreas protegidas nacionales y departamentales, que tienen grandes desconexiones entre ellas y que a la hora de ser estrategias que garanticen la supervivencia, por ejemplo, de oso de anteojos, pues se quedan cortas en esas posibilidades que le brindarían las áreas protegidas a ese tipo de especies. Entonces, que hay que avanzar en estrategias de conectividad para que esos ecosistemas permitan el desplazamiento y la recuperación de los hábitats. Recordemos que estamos con Marcela Ruiz Aldarriaga y con Natalia Delgado de la Corporación Gaia presentando el tema del oso de anteojos, su conservación, conocimiento, características. Les invitamos a que nos dejen sus preguntas a través de nuestras redes sociales, específicamente en Facebook, porque recuerden que nuestros programas están colgados en las diferentes redes sociales y ustedes podrán revivir todo este contenido en otro momento en que sea disponible o cuando ustedes lo compartan a través de sus redes personales. Así que déjenos todas sus inquietudes, comuníquense también con nuestras directoras a través de Twitter en @corporacionraya, porque esto nos permite tener un contacto directo con ustedes. Estamos haciendo una breve pausa, así como para cuando hacemos una pausa activa para el oyente, para que no se nos agote y hagamos el siguiente tema. Doctoras, contemos entonces este doctoras. Proyecto de Abrazando Montañas, ¿en qué consiste y qué hace Gaia? ¿Y quién es Gaia? Sí, hablemos ahí. Primero de Gaia. Bueno, ¿quién es Gaia? Gaia es una corporación ambiental, existe hace 20 años, una entidad pues sin ánimo de lucro. Nos ganaron. Sí, está cumpliendo 20 años, es una corporación. ¿Hoy? ¿Ah? Hoy, este año. ¿Este año? ¿De qué fecha aproximadamente? Ahorita en enero. Celebramos el cumpleaños. Sí, lo vamos a lo estamos celebrando durante todo, claro, el año, todo el año con actividades académicas, con esta tercera versión del Festival de los Anteojos que ahorita les contaremos pues todos los detalles. Bueno, entonces Gaia se dedica a apropiar conocimiento científico y conocimiento sobre nuestro patrimonio natural y cultural para el desarrollo de las comunidades y para las estrategias de conservación de ecosistemas, de la biodiversidad y la multiculturalidad. Esa es como la finalidad principal de Gaia. Desde hace 7 años estamos movilizando la estrategia de conservación de osos de anteojos que hoy se llama Abrazando Montañas. Digamos que inicialmente era consolidación del corredor biológico del oso de anteojos en el suroeste occidente antioqueño, un nombre un poco largo que sigue siendo pues la insignia de nuestra estrategia de conservación y de apropiación de conocimiento, pero que hoy tiene un nombre mucho más lindo y una imagen muy linda que es Abrazando Montañas y que ha logrado pues generar reconocimiento. Se salen todas las facturas para que lo miren ahí a través de cámara en este momento. Qué interactividad, vean, esa es la cartilla, sí, de los odiantes. Es que Abrazando Montañas es muy lindo, el logo es muy lindo. Sí, sí. Perdón, sigue. Sí, es abrazando montañas, entonces venimos ganando espacios en que pues políticas públicas reconozcan el corredor biológico, las estrategias de conservación que se plantean, la importancia de la especie y esa relación pues con los servicios ecosistémicos de zonas que tienen una alta dependencia pues del agua. Bueno, la caficultura se desarrolla en ese corredor biológico, la caficultura significativa que tiene el departamento de Antioquia está ahí, la agricultura, pues porque es una zona agrícola, la vida campesina, la agricultura familiar, son actividades que están ahí que son representativas y que esperamos a través de Abrazando Montañas, pues que el oso abrace y no desplace, ¿cierto? Cómo generar una estrategia de conservación donde esa especie logre que las comunidades adopten prácticas de relacionamiento con el territorio, donde puedan convivir de manera armónica en esos espacios donde no le podemos pedir a un campesino que se baje ni al oso que se suba más, ¿cierto? Que necesariamente van a confluir en esos territorios, porque nuestra cultura campesina se ha desarrollado en esas zonas de alta montaña y están todos esos sistemas de agricultura familiar. Yo quiero aprovechar para preguntarle, ya en todos los años que han tenido de contacto con la comunidad, ¿cómo cambia el estilo de vida de la gente que empieza a conocer más sobre la importancia del oso de anteojos y todo lo que implica nuestra actividad humana en lo que ellos permanentemente están habitando? Bueno, en Antioquia, en el corredor, digamos que hay pasos muy pequeños, por lo que decíamos, es el saber que hay oso de anteojos en ese territorio, digamos que es reciente, ¿sí? Entonces no se había dado como una relación estrecha entre oso y comunidades, ni siquiera desde el conflicto, solamente pues desde los escenarios de la cacería que se tenía en algunos de los puntos, cacería reactiva por el tema de que el oso se comió una cosecha de maíz, o la cacería para el tema de comercio de partes de oso, para todo ese soporte cultural que hay alrededor de las propiedades aparentemente curativas de algunas de las partes, pues que es un tema más cultural. Entonces, digamos que apenas se está movilizando que la presencia de oso en esos territorios y apenas están, bueno, las comunidades vienen con procesos de conservación anteriores a conocer que había oso, ¿cierto? Por sus sistemas cafeteros que les exigen ciertas prácticas para que el mercado les pague un mejor precio, porque las cooperativas de caficultores venían movilizando mejores prácticas en el sector cafetero. El sector, otros sectores, el ganadero se sigue extendiendo, el forestal se sigue extendiendo, ¿cierto? Hay muchas prácticas que se siguen extendiendo sin mucho control y sin mucha conciencia. Entonces, digamos que todavía no podemos decir que hayan transformaciones significativas, que apenas estamos movilizando el tema hace 7-8 años, con el apoyo pues, de entidades ambientales, con Corantioquia, Corporaba viene movilizando el tema, ¿cierto? Pero transformaciones, todavía hay mucho camino que recorrer con la gente para implementar medidas de conservación, no solamente de oso, sino de tigrillo, de puma, zarigüeyas, roedores, de toda la fauna silvestre que está asociada a nuestros bosques y que está ahí en ese borde, en esa frontera donde llegan las actividades productivas nuestras. Digamos que nuestro programa lo que ha buscado es primero un reconocimiento social grande de que hay oso de anteojos y ya está moviéndose a la otra etapa de empezar a generar procesos de acercamiento y alternativas productivas para esas comunidades que están en esas zonas donde hay una mayor, donde se cree que está el oso, porque no lo hemos visto en muchos municipios, pues el corredor les pasa, pero no hay reportes de que la gente haya tenido encuentros o siquiera cuente de una historia con el oso. Por ejemplo, se dice que uno de esos municipios puede ser Betania, pues no hay relatos de oso. Uno quisiera saber de gente de Betania que diga, sí, sí hay oso, lo hemos visto en algunas veredas, pues se cuenta que en Tame sí lo han visto. En Jardín es muy frecuente porque hay estrategias de conservación importantes, incluso de fundaciones que tienen instaladas cámaras, que los han detectado, que están circulando ya la información, que están haciendo estudios, que están diciendo, sí, aquí hay oso y lo vemos cada 8 días. Pues cada 8 días casi que está saliendo la foto, la imagen del oso. en Salgar, un medio de comunicación local, hace como 4 o 5 años, hizo una expedición a una de las veredas y tuvo un encuentro directo con el oso. Yo creo que es el video más lindo de oso ¿Y cómo es? Que hayamos visto. ¿Qué sale ahí? En ese video pues salen el camarógrafo, la presentadora, un campesino que los lleva a un lugar en una finca cafetera alta. Había un paisaje cafetero donde el oso había ido ya varias veces a un árbol, al único árbol con bromelias que quedaba en ese cafetal. Y entonces se aproxima el camarógrafo y logran ver al oso que estaba subido en el árbol comiéndose una bromelia. Entonces el camarógrafo inmediatamente toma el guión de narrador de Nat Geo o de Discovery. Y empieza la película. Ese es el ojo del oso. El oso. El oso de anteojos. Vemos sí, cómo en se una prende. Hermosura. Entonces decían, mírenlo, se está comiendo una bromelia, no sé qué. Y emocionados. Con emocionados. Pero antes había contado el campesino todo el mito alrededor del oso y les decía, sí, se cree que el oso enamora a las mujeres, pero a los hombres los agrede. Bueno, les conté una historia bellísima, eso quedó registrado. Luego, lo más divertido del video es que el oso desciende del árbol y entonces ellos empiezan a retirarse. Luego, a la película de terror, uno escucha todo, veo todo borroso y la cámara corre por el bosque. Y todos salieron corriendo de temor de que el oso se había bajado del árbol. Después lograron conectar nuevamente las cámaras y hacen como un recuento de las heces fecales que se encontraron, las toman, muestran que tenían las heces fecales. Pues un asunto muy, muy bonito. Es un registro que hubo de oso en Salgar. Hay otros más recientes de unos proyectos que desarrolló Core Antioquia y lograron sacar otras imágenes ahorita el año pasado. Y bueno, en Urrao es frecuente, en el páramo, que los turistas han tenido acercamientos con oso. En la SAO, en la Sociedad Antioqueña de Ornitología, una de las personas contaba, Ana, que estuvo hace poco. Saludes a Ana. Ana Castaño, que hace poco estuvo haciendo un recorrido pajareando por esa zona en jardín, en ventanas, y se encontró de frente pues con el oso de anteojos. Entonces pues ya hay mayores relatos, sí, si no, pero hay municipios. Ana Castaño, la que ha venido a nuestro programa. Sí. Ella es muy graciosa. Siempre nos reímos mucho en este programa con ella. Sí, entonces ya el oso se está dejando ver. Y en la medida que se está dejando ver, pues la idea es que todos contemos que sí, que está ahí y que nos está cuidando el agua, que está cuidando los bosques, que está garantizando que el café de esa zona es un café muy rico. Marcela, hablando así pues como en resumen de todas esas estrategias que ustedes creen que deban implementarse para la protección del oso, pues la primera que nos estás diciendo es acercar a la comunidad al oso, hacer que la comunidad comprenda qué clase de animal es, cuáles beneficios finalmente trae su presencia pues ahí como en esos ecosistemas. Otra es la conservación de su corredor por donde él circule, donde vive y donde debe de estar para conseguir lo que necesita para sobrevivir. Y habrá otra estrategia que tenga que ver con el lobby político, que es lo más harto, pero habrá una estrategia o qué más, y aparte también de la investigación, o qué más creen ustedes que debe hacerse para a comprar pues como todo un grupo de cosas que le ayuden a uno a ayudarle al oso finalmente a que sobreviva. Sí, yo creo que nosotros hicimos un aporte muy significativo a la construcción de la ordenanza número 35 del 2007. En esa ordenanza nosotros presentamos un listado de estrategias que habría que adoptar para conservación de oso de anteojos en Antioquia. La primera debe ser la delimitación del corredor, o sea, delimitarlo. A partir de estudios, de investigación, o sea, cuáles son esos hábitats que realmente el oso está frecuentando en esos territorios, cómo se mueve, cuál es su desplazamiento, que no solamente implica Antioquia, implica Risaralda y a Chocó. Digamos que el oso se está moviendo en una frontera que tiene muchas presiones a ambos lados de la cordillera occidental. La deforestación en el Chocó es un problema tremendo, tremendo, no solamente para el oso, sino para nuestra fauna silvestre y para toda nuestra biodiversidad, pues en toda la cordillera occidental. Entonces, bueno, también tomar medidas a nivel pues de otros departamentos y generar articulaciones entre Codechocó, Core Antioquia, La Carden en Risaralda para generar estrategias de conservación de esos hábitats. La delimitación es importante porque además se convierte en determinante ambiental para los planes o esquemas de ordenamiento territorial, que finalmente son los que bajan esas estrategias de conservación de suelo al ordenamiento de los municipios. Se convierte pues ya en políticas y en determinantes pues frente a los usos del suelo que limitarían la presencia de actividades pues que deterioren el hábitat del oso. Generar estrategias productivas que garanticen sostenibilidad de la agricultura familiar campesina que se desarrolla en esos territorios donde los campesinos no vean reducida su calidad de vida ni sus esperanzas de permanecer en esos territorios, pero que puedan adoptar esquemas de producción que sean sostenibles para ellos y amigables con esa conservación de esos territorios. Nosotros habíamos propuesto un sello regional de conservación de oso de anteojos para productos agropecuarios que salieran de esas zonas donde campesinos demostraran que efectivamente tenían estrategias de manejo de paisaje que estaban garantizando la conectividad y la estructura y funcionalidad pues, de los ecosistemas que estamos llevando pues, a protección común. Como hábitat de oso de anteojos. Toda la estrategia educativa, o sea, mejorar esas relaciones de los seres humanos con los otros seres, pues pensar que no somos los únicos, que no somos los amos y señores de este territorio, que coexistimos, que debemos cooperar, que debemos respetar, que debemos identificar esa biodiversidad. Y lo otro es adelantar políticas, estrategias de resiliencia territorial. Nosotros hemos pensado mucho en la importancia de construir resiliencia territorial a partir de estrategias de conservación y creemos que el corredor biológico es una estrategia de resiliencia territorial muy significativa frente al tema de cambio climático, porque al conservar esas zonas que son el hábitat de oso de anteojos, pues también se están conservando suelos que son de grandes vulnerabilidades, pues representan un riesgo, históricamente lo han demostrado con avalanchas, pues todo el tema de avenidas torrenciales en esa zona del occidente y suroeste, y que hacer una estrategia de conservación determinaría pues que esas comunidades tengan una menor exposición a esas amenazas que tendrían en esa zona por alta precipitación y por las fuertes pendientes que tienen esos territorios, además de garantizar pues, la sostenibilidad de esas economías que son tan frágiles, pues que son las economías rurales que dependen mucho de agricultura familiar pues, y en general de la agricultura. Tomar medidas con ganaderos y con reforestadores, medidas significativas, no tibias, uh-huh. ¿cierto? Para exigir manejo de paisaje y, digamos, ponerle freno a la altura a la que se están estableciendo ese tipo de actividades productivas. O sea, sí hay que generar unos acuerdos frente a la expansión de actividades productivas hacia esos bosques que son los únicos bosques que nos van quedando y coinciden pues con el hábitat de esta especie. Trabajar mucho la educación ambiental en las instituciones educativas con los niños para generar pues esa cultura de reconocimiento de la diversidad y la dependencia que tenemos pues de esa biodiversidad y de esos servicios y avanzar en el conocimiento científico de la especie porque sabemos muy poco y pues las medidas que tomemos a partir de ese desconocimiento puede que no funcionen del todo bien como uno esperaría porque sí hay un desconocimiento grande de la especie y sus dinámicas en nuestro territorio. Bueno, está visto ya pues como para concluir el programa, otra de las especies que el ser humano ha llevado al límite es el oso de anteojos. Aquí hemos hablado de muchas especies llevadas al límite por las acciones humanas y es gracioso como siempre se termina en esta conclusión de que además de que los destruimos a ellos, los acorralamos, los desplazamos, les hacemos su vida prácticamente imposible, todo eso finalmente acarrea un perjuicio para nosotros mismos. Entonces, y siempre la misma cosa, y jaguar, puma, yo no sé quién, o sea, son un montón de animales que nosotros llevamos al límite literal, o sea, es como, te desplazamos, no me interesa si vivís ahí, si te reproducís ahí, si haces tus madrigueras ahí, yo tengo que meter mi ganado, yo tengo que hacer mis cultivos, etcétera, y llevamos esas especies y nosotros somos los únicos perjudicados, cambio climático, avalanchas, pérdida de agua, que se pueda tomar agua dulce, porque agua salada hay mucha, pero vaya, pues tómesela a ver qué le pasa, vaya, pues pero hablo de toda, mínimo porcentaje de agua dulce que nosotros podemos consumir, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas que nosotros mismos perdemos por nuestra propia brutalidad y que finalmente nos van a llevar a nosotros mismos a desaparecer de esta tierra. Esperamos que no tarde tanto porque no estamos como aprendiendo la lección. ¿Qué opinan ustedes de eso? Marcela, Natalia, les agradecemos muchísimo que hayan estado en nuestro programa. Siéntanse bienvenidas siempre a este programa y la Corporación Raya pues siempre les va a tener las puertas abiertas para que... Venga, antes de que nos vayamos, hablemos del festival. Sí, muy importante. El Festival del Oso. Bueno, invitamos a todos los ciberescuchas. Sí. A participar, a asistir al Festival del Oso Anteojos en su tercera versión, el 29 de julio de 2018 en el municipio de Urrao. Va a ser una programación de 3 días, cultural, académica, con participación de actores, esperamos que de todo el suroeste, occidente y de Antioquia y bueno, y del país, que están enamorados del oso de anteojos y que creen que hay posibilidades todavía para esta especie en nuestro territorio. Los invitamos allá, es participación gratuita, solo tienen que llegar allá, conseguir hotel, hospedarse. Urrao es un municipio muy bonito, ahí está el Parque Nacional Natural de las Orquídeas, nos van a acompañar en esa organización Corpo Urabá y Parques Nacionales Naturales, son nuestros aliados pues ahí en la organización del festival. El enfoque académico va a estar muy centrado en servicios ecosistémicos, como para entender de una manera más sencilla cuál es la ganancia finalmente de la conservación, porque bajo esa lógica todavía nos movemos los seres humanos. Qué tristeza. Pero entonces vamos a ampliar mucho el tema de esos servicios ecosistémicos como estrategia pues para enganchar a más gente a la conservación. Marcela, invitemos a las personas a que lo sigan a través de las redes sociales para que se enteren cuando va, pues que si se, porque aquí a Julio se le va a olvidar, para que estén ahí pendientes de las actividades, cómo se pueden vincular, qué pueden hacer también desde su cotidianidad para ayudar al oso de anteojos. Tome papel y lápiz para anotar las redes sociales de la Corporación Gaia. Ah, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, sí, tenemos, nos buscan como Corporación Gaia. Sí, ahí estamos y está toda la información del programa Abrazando Montañas. Próximamente vamos a tener nuestra página web, nos hemos demorado un poquito, pero ya llegamos con nuestra página web este año también para que nos ubiquen como Corporación Gaia. Bueno, ya saben, síganlos, conozcan del oso de anteojos, conozcan de todas estas iniciativas que se están haciendo para protegerlo a él y para proteger a todas las especies que él con su sola presencia cobija. Es muy importante que aprendamos del oso para poder respetarlo, para poder entender su hábitat, para poder entender sus comportamientos, para poder entender todo lo que se genera a través, a raíz pues como de la presencia de ese animalito tan espectacularmente hermoso. No, yo vi una vez un video de una que iba con unos cachorros, con unos osos, no vea, yo casi me muero. Y en video pues imagina donde uno ve a ese animal, yo pero si hubiera sido el camarógrafo. Pero es muy paradójico porque uno piensa que pues esa carisma, ese ser tan carismático debería como movilizar mucho más. Un sentimiento más positivo. No, sí. No le basta con eso porque se come el ganado. Pues hay un movimiento mundial bien curioso y una sensibilidad, digo yo, de muchas personas por el oso panda, por ejemplo. Pero es porque es que la panda es como una... alrededor del panda se ha construido una leyenda. No, pero es que mírelo, mire ese animalito, o sea, por Dios, es de dos colores y tiene como... Ahí tienen al oso de anteojos, que el de aquí también es muy curioso, es muy colombiano. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias por haber asistido al programa. No, ya les reitero la invitación cuando quieran volver por aquí. Bienvenidas. Muchas gracias por el espacio. Excelente, y gracias por habernos seguido en nuestra señal virtual. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Adelantamos un evento como 4 meses en la agenda, el Festival del Oso, ya saben, de todas maneras síganlos a ellos en Corporación Gaia para que se enteren exactamente de la fecha, para que empiecen a agendarlo en sus cronogramas y tengan la platica para irse los 3 días para un round, para pagar el hotel. ¿Qué? Nosotros vamos a ir. Bueno, muy invitadas. Sí, ¿no? Vamos ahí. Y les recordamos que la Corporación Raya tendrá su próximo día de esterilización mensual el 8 de abril en el barrio Santa Mónica, en la sede social Campo Alegre Santa Mónica. Ya saben que con estos días de esterilización nosotros recogemos fondos para viajar y esterilizar gratuitamente a perros y gatos en comunidades vulnerables del país donde haya una problemática de sobrepoblación de estos animales y todos los problemas que se generan pues a raíz de la presencia de ellos, que no es que yo esté diciendo que ellos sean malos, pero su sobrepoblación pues genera unas afectaciones que finalmente terminan volviéndose en contra de ellos, porque la gente después empieza a matarlos. Es el mismo ciclo para todas las especies. Me tiro en ellos y después los mato porque me tiré en ellos, y entonces, en fin, es la misma lógica humana de gente naranjada. Entonces recuerden que tenemos ese día de esterilización 8 de abril. Para inscribirse debe enviar un correo a la dirección esterilizaciones@corporacionraya.org con el nombre y teléfono del responsable del animal y nombre, especie, género y edad del animalito que usted desee inscribir. Estas esterilizaciones no aplican para los animales ñatos como pugs, bulldogs, boxer o persas. Bueno, pues cualquier ñato. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema respiratorio bastante comprometido y pues no es ideal utilizar esa anestesia que se utiliza en estos días de esterilización mensual, donde se citan varias personas al mismo tiempo para que sus animales sean esterilizados. Entonces nosotros también les recomendamos nuestro día de esterilización semanal, la de los jueves, que es personalizada, y ahí sí pueden llevar a esterilizar a su perro o gato ñato, o su perro o gato braquicéfalo, con todo. O a cualquier otro. Pero pues entonces también tenemos ese servicio de esterilización mensual, que es masivo, que es para varias personas, y servicio de esterilización semanal todos los jueves, personalizado, donde atendemos también a braquicéfalos. Entonces ya saben, y se inscriben a través del WhatsApp 317-649-0682. Repitamos el WhatsApp: 317-649-0682. Les contesto yo. La doctora Catalina, o sea, está levantando la mano. Bueno. Directora, queremos enviar saludos a quienes nos están viendo. Un saludo para Carolina Palacios, por supuesto que sí, un abrazo para ella que está en este momento en sintonía a través de radio.itm.edu.co, y también para una de nuestras televidentes que en este momento nos están viendo a través de Facebook Live, que es Jennifer, que le mandan muchos saludos especiales de por acá. Y gracias por seguirnos. Felicitaciones, saludos. Y seguir, sí, por supuesto, a todos los que nos están viendo en este momento. Y a quienes nos verán en diferido, porque recuerden que este programa queda colgado en nuestra página en YouTube. Y en nuestra página web. Y agradecimientos, por supuesto, a Pilar Sepúlveda por la realización de este programa, a Gretel Álvarez por el diseño de todas las piezas de la Corporación Raya, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música que escuchan en nuestro programa, a Andrés Camilo Puentes me acordé de Andrés Camilo Puentes, que es el que hace las cortinillas, y a David Ricardo por ser el de los controles del programa. ¿Quién me faltó? Después de nueve temporadas, ¿te acordaste que no soy Andrés Felipe? Sí, es que siempre decíais que Andrés. No, al principio era Andrés Felipe y Catalina te regañaba. No, Andrés Camilo. Y ya después de la última, así fue como Andrés. Bueno, entonces ya no, muchas gracias por haber escuchado el programa. Aprendimos muchísimo hoy sobre el oso de anteojos y esperamos estar con ustedes el próximo jueves con otro tema de interés para quienes protegemos y queremos los animales. Chao, espíase de las tres cámaras. De las tres. Ojo al regreso a casa, pilas. Mucho tráfico. Uy, por Dios. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía.